Bienvenidos sean todos ustedes a Moleculares Podcast, y también esto también va para Octopus Magnus. Y bueno, yo creo que ya hayan de saber de qué va todo esto, ¿no? Spider-Man Far From Home, reseña, comentario. Vengo de verla. Primero creo que voy a dar la calificación para aquellos que no quieran quedarse media hora escuchándome. Ya saben que la calificación aquí en este podcast y también en este canal de YouTube va del 5, es lo máximo. Yo a esta película le pongo 3. Como fan de cómic me parece una reverenda mierda, pero como fan del universo cinematográfico de Marvel me parece medianera. Me parece una película de relleno. Aplaudo mucho a Jake Gyllenhaal, que hizo lo que pudo con Misterio. De por sí es un villano bastante absurdo en los cómics, o sea, crea ilusiones y todo. De hecho fue, o sea, por concepto y por vestimenta y por todo lo que tiene Misterio, fue uno de los villanos que más me gustaron de Spider-Man, aunque reconozco que sus poderes son absurdos. Más absurdo aún lo que sucede en esta película, ¿no? Cómo agarran los drones de Iron Man, estos drones que misteriosamente aparecen ahora, que nunca se mencionaron en ninguna otra película. Quizás apareció aquel dron enorme que estaba deambulando en el universo como un satélite. Estoy hablando aquel satélite que creo que se llamaba Verónica o Mónica, me parece que se llamaba aquel satélite donde lanza la Thor Buster. Salvo eso, nunca se habló de drones, ni siquiera se manejaron en Civil War, y ahora aparecen como por arte de magia, ¿no? A mí me parece una película que es una serie zapping de Disney, como un I Wanna Be, no sé, American Pie. No, un asunto así de sentido. Es una película cómica, teenager, o sea, cómica adolescente, bastante absurda, bastante idiota e innecesaria. Mucha gente salió, sobre todo los youtubers, salieron a decir que es una de las mejores películas de Spider-Man, cosa que me queda... Yo quedé estupefacto cuando dicen eso, ¿no? O sea, esta es la mejor película de Spider-Man de todos los tiempos. ¿What the fuck? O sea, ¿no viste las dos primeras de Sam Raimi? Que tienen diálogos bien pensados, que tienen diálogos poderosos, que tienen diálogos que... O sea, aquel diálogo de Tía May hablando sobre los superhéroes y la fuerza de voluntad que tiene la gente, que le inspira a la gente el superhéroe. Ese simple diálogo destroza las películas de Mark Webb y estas películas de Spider-Man de Marvel. Mucha gente decía que Sony regrese a Spider-Man a Marvel. ¿Para qué? Han hecho dos películas y son terrible las dos películas. Es la antípoda de Spider-Man. ¿Y por qué? ¿Por qué es la antípoda de Spider-Man? ¿Porque tiene comedia, me van a decir algunos? No. Es la antípoda de Spider-Man porque... Uno, la inspiración y el cargo emocional de Peter Parker es el tío Ben. A pesar de que tiene una carga sobre la muerte del tío Ben, es la inspiración para seguir siendo Spider-Man. un gran poder conlleva una gran responsabilidad, ha quedado totalmente olvidado en el MCU. Y lo han trasladado a que Iron Man, que Tony Stark sea la inspiración de Spider-Man. Eso es la antípoda. Número 2. Que a pesar de todos los obstáculos que tiene Spider-Man, porque bueno, Spider-Man, los obstáculos que tiene es que su traje es de tela y que el único poder que tiene son las telarañas y obviamente su inteligencia. Por ende, los villanos van a ser super poderosos, algunos vuelan, algunos inclusive son sus maestros. Sí, está ese vínculo Peter Parker, Spider-Man. Tiene algún tipo de vínculo con... el villano tiene un vínculo con Peter Parker y con Spider-Man, ¿no? Lo vimos en Spider-Man 2, por ejemplo. O qué tal el... se me fue el nombre del reptil este que aparece en The Amazing Spider-Man. Bueno, siempre hay un vínculo, siempre. Lo que pasó con Vulture en la anterior película, en el que todos se maravillaron, que oh, wow, es el papá de la novia. Siempre ha habido un vínculo Peter Parker villano, Spider-Man villano. El Duende Verde, por ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo. Eso se ha visto en los cómics. Aquí el traje le hace todo el trabajo a Spider-Man. Salvo el Monkey Knight, que fue... es una tontera. Para mí es una idiotez esta película. Lo siento. Sí, los efectos especiales son muy buenos, pero ¿y qué te deja? Los efectos especiales, ¿qué te dejan? Si todo está vacío, si no hay un mensaje, si le han quitado todo lo que Peter Parker es en los cómics. O sea, Peter Parker, a pesar de que resuelve algunos problemas, siempre va a tener problemas. Problemas de bullying, problemas en el trabajo, problemas de pagar un impuesto, pagar, no sé, la renta, pagar la comida, cuidar de Tía May. Resolver el problema con tal villano, cómo destruir a tal villano, cómo derrotar a ese villano. Llega un momento en que las chicas lo pelan en los cómics, y aún así tiene problemas, ¿no? Con Mary Jane y con a otra tipa. Bueno, yo estoy bastante enojado con esta película, bastante emputado. Estoy... es que han convertido a Spider-Man en un teenager de Disney. Que no tiene problemas, que es feliz. Que... que el único remordimiento es lo que le pasó a Tony Stark. Que fuera de todo eso, pues es un tipo normal y que nunca va a tener problemas con sus poderes, ¿no? Sí, es verdad, nunca se comenta, se deja muy a la superficie lo de la punzada, que es el sentido de arácnido, ¿no? Que todo el mundo lo sabemos, o sea, ese sentido arácnido es el que le da la alerta a Spider-Man, ¿no? Acá es la punzada. La punzada, bueno. No sé, a mí me ha dejado bastante emputado. Apenas llevo 9 minutos y ya no sé qué decir. Ya no sé qué decir, o sea, es una película que no tiene nada. O sea, inclusive estos noviecitos de estos noviecitos, hombre, fue el nombre, el Ned, el tan Ned, con la Betty Brandt, que bueno, esa actriz, esa chica salió en aquella película llamada Nice Guys. Ahorita, bueno, estoy buscándolo obviamente, a ver. Sale Russell Crowe, sale Ryan Gosling, y sale ella, ¿no? Angourie Rice, que aquí la hace de Betty Brand, que es la güerita, ¿no? Que todo el mundo pensó que se trataba de Gwen Stacy. No, la güerita se llama Betty Brand. Realmente está muy bonita, ¿no? La muchacha. La Mary Jane, que es Zendaya, que le dicen MJ. Me parece asquerosa, perdón, me parece asquerosa, y no es porque sea de otra raza, no es por eso. Básicamente a mí no me llama mucho la atención Zendaya, me parece absurda, me parece una como nerd oscura, pero oscura en el sentido de emo, ¿no? En el sentido de que todo lo ve como mal, ¿no? Todo lo ve en sentido negativo. No sé, hasta Jon Favreau me dio hueva en esta película. Me fastidió que saliese muy poco Marisa Tomei. Marisa Tomei, que en la anterior película era lo mejor, ¿no? De Homecoming. Y bueno, aquí aparece bastante poco, pero bueno, es una película que no sé, es que mucha gente dice que es la que va a iniciar la fase 4. Yo la veo más como la finalización de la fase 4. No, o sea, yo, perdón, veo la finalización de la fase 3, no de la fase 4. No el inicio de fase 4, sino que ya me hice bolas. Ya me hice bolas. Pero bueno, la película es una mierda. Para mí es una mierda. Es una película que te va a divertir, sí, pero no te deja nada, ¿no? O sea, vas a salir del cine como diciendo, bueno, me la pasé como en American Pie, donde todo pasa, pero en realidad nada deja, ¿no? Me pareció muy absurdo el uso de los elementales, que son villanos de Miss Marvel. Acá son como que la ilusión óptica de Misterio. A mí me quedó, híjole, es que joder, o sea, son ilusiones ópticas. ¿Y Nick Fury no se dio cuenta de eso? No, es que no es Nick Fury, pero bueno, no importa si es o no es Nick Fury. ¿No se dieron cuenta de eso? ¿El gobierno se dio cuenta de eso? ¿Peter Parker no se dio cuenta de eso? O sea, son ilusiones ópticas. ¿Cómo fue que sintió el calor o el frío de los elementales? Si es una ilusión óptica. No sé, ahí me queda mucha duda, ¿no? En ese sentido, me parece muy absurdo. Los elementales aparecieron por allá en 1977 en el cómic de Miss Marvel. Era Hydron, Magnum, Hellfire y Zephyr. Y bueno, aquí los usaron como las creaciones de Misterio y su equipo, ¿no? Equipo de científicos que trabajaban para Iron Man. Otra cosa que no me quedó muy claro es drones de Iron Man. Que deja, o sea, nunca se escuchó de eso en ninguna película. Bueno, en Age of Ultron salió Verónica o Mónica, que tiró por allá la Thor Buster, la Hulk Buster, perdón. Y después no, o sea, nunca se habló de ello. Hasta ahorita, oh, mira qué puta casualidad, ¿no? Que se habla ahorita de esto, pero bueno. Mucha gente salió, muchos youtubers salieron a decir que es la mejor película de todos los tiempos. Asunto que me parece lamentable. No sé si lo dije aquí, pero lo vuelvo a repetir. Me importa 3 hectáreas de eso. Lo que opinen sobre esta película. Me parece que no vieron las 2 películas de Sam Raimi. Y eso me parece sumamente lamentable. De hecho, la mejor, para mí, la mejor película de Spider-Man de todos los tiempos es Spider-Man 2 de Sam Raimi, que está muy bien pensada en script y diálogos. Tiene unos diálogos que puta, o sea, puta, derrumban cualquier película, ¿no? Son los diálogos impenetrables, implacables, perdón. Son unos diálogos que de hecho ha pasado tanto tiempo, cerca de unos 18 años, y es hora que nadie hace diálogos tan sólidos y tan llenos de mensaje, porque bueno, las 2 películas de Spider-Man de Sam Raimi dejan un mensaje muy muy claro, y de hecho plasman los mejores cómics de Spider-Man, o sea, el personaje mismo. Son películas muy poderosas, la verdad, como para que vengan y digan que esta, que este esperpento, esta mierda de película, sea lo mejor que han visto sus putos ojos sobre Spider-Man. Me da una tristeza y tienen ganas de darle unos putazos a todos ustedes y a todos los que piensen que esta película Far From Home es la mejor película de Spider-Man. Yo, puta, o sea, ¿cómo quedan a deber los de Marvel? Quedan a deber mucho. Quizás yo se lo hubiera pasado si este Spider-Man no es Peter Parker, sino Miles Morales. Si hubiera sido Miles Morales, bueno, se los paso, ¿no? Pero es Peter Parker. Es el Spider-Man clásico. Y no sé. Me importa 3 estómagos de ardilla, ¿no? Esta película. Y bueno, sí, les aplaudo los efectos especiales, ya lo dije, lo vuelvo a repetir. Y Misterio, porque es todo lo que pueden hacer con Misterio. Fuera de eso, todo lo demás es una reverenda mierda que no hay por dónde salvar. Eso es lo que quiero de esta película. Lo siento para todos aquellos que les gusta esta película. Qué bueno que les guste esta reverenda mierda, pero bueno. Hay gente que sí leímos cómics de Spider-Man, sí crecimos con el personaje. Y bueno, seguimos esperando a que Marvel haga algo bueno de este personaje. Bueno, señores, yo hasta aquí la dejo porque es mucho. Es mucho tiempo, tampoco quiero hacer un programa super amplio. Me parece que dije todo lo que tengo que decir. Y bueno, les dejo algunas rolas, porque algunas rolas ahí random, las que caigan, porque la banda sonora de esta película brilla por su ausencia. Por cierto, la introducción me cagó. O sea, realmente me cagó. ¿Por qué ponen una rola de Whitney Houston? Entiendo que es como un homenaje la intro, que bueno, que a propósito ese homenaje a Iron Man y al Capitán América lo hacen unos niñatos de secundaria que les quedó de puta mierda. De puta mierda. ¿Por qué haces eso, Marvel? Esa es mi pregunta. ¿Por qué haces esta puta película? ¿Por qué? ¿Por qué? No lo entiendo. No lo entiendo y ya no lo quiero entender. Quiero mejor dejarla atrás y seguir, ¿no? Que me parece que lo que viene es Los Eternals y Black Widow. Black Widow, wow, otra película precuela, es una película, Black Widow es una película precuela, pero precuela antes de que existiera Marvel Studios, increíble, ¿no? Ay, Dios. Bueno, nos vemos, señores. Cuídense. Remember when you drank my